juntito con esta carta que escribo medio llorando, que siempre siga guapita, a Dios le vivo rogando. Tengo el pecho tan vacío, que falta que me hace mamá su corazón junto al mío. Pensar que ya soy un hombre y sigo necesitando. La llevo en mi pensamiento, igual que Dios a su madre, porque no hay amor más puro que el tuyo, mamás iguales. Recibe un abrazo grande, de su hijo que no lo olvida, y un beso en sus lindos ojos que son la luz de mi vida. Y eso vamos a la enganchadita, no va, mi amor. ¡Más rapidito! ¡Así me gusta! Siempre yo tuyo sé. recuerdo desde el día que te fuiste. Yo me encuentro solo triste, sufriendo por tu querer. Más no puedo comprender, después de quererte tanto, tú te fuiste de mi lado para nunca más volver. Hoy no te odio, yo más bien te compadezco por lo que hiciste con mi pobre corazón. Pero si un día tú te encuentras sola y triste, comprenderás que no mereces mi perdón. Pero si un día tú te encuentras sola y triste, comprenderás que no mereces mi perdón. Más del amor.